encendí la llama en tu hollardo y penoso. Yo compuse aquel veneno con que la muerte me di. Fuego al cantil, pasaba a ti.